personas que ya no son personas se han convertido en increíbles personajes. Me gusta verte la basura mientras toco. Me gusta tocar mientras veo te fishing after me, fishing after me, fishing after me.